Catalina, que es mi vecina. Si se hace grande yo le pienso regalar un carro rojo, un chofer cojo, para que en sueños pueda algún día viajar y haga visitas a sus amigos. Hija de gente, hasta la orilla del mar. A Catalina, que es mi vecina. Si se hace grande yo le pienso regalar unas sandalias tan macanudas que no caminen sino que puedan volar y vuele alto sobre los ríos y suba largo donde se alcanza a mirar a Catalina, que es mi vecina. Si se hace grande yo le pienso regalar un queque enorme como un palacio para que viva en él y me pueda invitar y chuparemos bien las paredes y habrá candelas hasta en la sala de estar. Catalina, que es mi vecina. Si se hace grande yo le pienso regalar, no, no, no, no, a Catalina, que es mi vecina. Si se hace grande yo le pienso regalar, que no, a Catalina, que es mi vecina. Ahora sí, si se hace grande yo le pienso enamorar.